Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de radio crítica y disfrutona desde Granada para las radios libres. Antes de contaros qué hemos preparado para el programa de hoy, os queríamos comentar que estamos muy contentas porque estamos en plena preparación del sexto cadenazo de la Radio Libre, esta vez feminista. Nos hemos juntado con Radio Argallo, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Irola Irratia, Radio Topo y Radio La Granja para hacer una emisión continuada de 6 horas desde las 10 de la mañana el sábado 11 de marzo. Así que apuntad la fecha que os esperamos. Y ahora sí que sí, os contamos que hemos preparado para este De Raíz número 127. Arrancamos con nuestra sección Feministas Reunidas, donde hablaremos con una de las compas de La Poderío, una revista parida en el sur, con los aires frescos, reivindicativos, inclusivos, diversos, plurales y feministas de Andalucía. Y después estrenamos un nuevo espacio sobre violencia de género en contextos de emergencia humanitaria. No me he enredado con Laura, compa de las radios libres, que trabaja en este campo y que nos va a ayudar a entender un poco más este complejo marco de acción internacional a lo largo de varias entregas esta temporada. Y para despedirnos conectaremos con la gente de Contrabanda, que justamente el día que grabamos este programa están celebrando su 32 aniversario con radio en directo y un montón de actividades más desde Barcelona. Y la música hoy nos la trae Miriam, pero como no ha podido estar al otro lado del teléfono como es costumbre para contaros su selección, nos ha mandado una recomendación muy especial. Así que damos comienzo a este programa. Quédate con nosotras. Y damos comienzo a nuestra sección de Feministas Reunidas y esta vez nos hemos querido acercar a un proyecto andaluz, al proyecto de la revista La Poderío, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Rocío Santagil, que es comunicadora y una de las compas y fundadora del proyecto de La Poderío, también participa en varios proyectos en Málaga, y nada, le damos la bienvenida. Buenas, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, con ganas de que nos cuentes de qué va esto y claro, como pregunta obligada para las personas que nos están escuchando primero, ¿qué es esto de La Poderío y quién estáis detrás de este proyecto? Bueno, pues La Poderío es un colectivo de mujeres comunicadoras y periodistas y comunicadoras también del audiovisual que decidimos juntarnos para montar un medio de comunicación con perspectiva feminista, pero sobre todo que tuviéramos o donde se tuviera muy presente que el territorio como mujeres y como feministas también nos atraviesa. Entonces, bueno, pues actualmente somos siete compañeras. Siempre me lío y nunca sé si es siete u ocho, porque en el camino, pues bueno, empezamos un número de mujeres y ahora pues somos unas poquitas menos. Pero somos siete u ocho mujeres las que estamos ahí, con distintas colaboraciones que hacemos de forma periódica, y lo que intentamos hacer es eso, ¿no? Periodismo y comunicación con perspectiva de género y feminista, pero siempre teniendo muy presente el sitio donde estamos y desde donde también hacemos nosotras esa comunicación y ese periodismo. Desde Raíz siempre hemos defendido que la comunicación no es objetiva ni neutral, como muchas veces nos pretenden hacer creer. Los medios de comunicación convencionales atienden a intereses políticos y económicos que en la mayoría de los casos, pues la verdad es que no son los nuestros, ni son los que nos preocupan y que rara vez se posicionan de manera firme en torno a un concepto de justicia social. En este sentido, como nos acaba de explicar, vosotras os declaráis abiertamente un medio de comunicación feminista. ¿Por qué creéis que es necesario un periodismo que se ponga las gafas moras? Bueno, pues esta pregunta la verdad es que tiene mucha enjundia y nosotras partimos de la base de que, bueno, al final a la hora de tratar la información, a la hora de hacer comunicación, a la hora de estar en una redacción, hace falta no tener esa gafa, sino que la pupila directamente sea morada. Y que el feminismo se lleve dentro y se aplique, no solamente a nivel de tratamiento de la información, sino también de dinámicas a la hora de trabajar esa información. Nosotras siempre, y es muy complicado, siempre estamos intentando, bueno, pues no reproducir técnicas, ni dinámicas, ni sistemas que forman parte de un mercado que también nos expulsa por ser mujeres y que nos precariza, y creemos que en el feminismo pues se encuentra gran parte de la respuesta a cómo no seguir sosteniendo estas lógicas productivistas. Entonces yo creo que ponerse esa gafa o tener esa pupila morada ya incorporada es lo que va a hacer pues bueno, que el periodismo realmente abarque toda esa perspectiva de género y que nos incluya a nosotras, no solamente como objetos para analizar, sino como también sujetos que podemos contar nuestro relato, nuestras historias, que seamos también voces legítimas y legitimadas para ser expertas, que esto es algo que también nosotras echamos mucho de menos, ¿no? Estas voces expertas que siempre han solido ser masculinas. Nosotros ahora ponemos el foco ahí y vamos y queremos dar ese paso, o estamos intentando dar ese paso más allá, que es pues que sean mujeres también de Andalucía las que estén legitimadas, ¿no? Porque también nosotros tenemos una condición de subalternidad por estar justamente situadas donde estamos, ¿no? O sea, con esto de los clichés, de la formación de estereotipos, ¿no? De la mujer andaluza y demás, pues siempre se nos ha relegado en segundo plano y siempre se nos ha dejado de tener en cuenta en relación con otros centros, ¿no? Que operan más dentro de esa lógica. Así que yo creo que la perspectiva, ¿no? Eso es un resumen muy grande de lo que significa para nosotras tener perspectiva de género y ser feministas dentro de la comunicación y del periodismo. Justamente decía un poco de soslayo también esa posición territorial, ¿o no? Son muchos los proyectos que en los últimos años se han posicionado, pues, desde una perspectiva de mirar al sur, de mirar a Andalucía. Estamos pensando, no sé, por ejemplo, en proyectos como Mujer Andaluza que hacen la revolución, o Maricones del Sur, o Como vaya yo lo encuentre, bueno, pues entre otros muchos, ¿no? Vosotras decís en vuestra web que el periodismo generalista se os quedaba corto. Está claro que éramos muchas las que hemos sentido que se tenía que mirar lo que nos pasaba también desde las tierras que habitamos, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Pues, a ver, nosotras siempre que hablamos de feminismo, ¿no? Y hablamos de dinámicas de trabajo que incorporen también esta perspectiva y esta forma de hacer también distinta, no solamente por ser mujeres, sino por ser mujeres andaluzas, nosotras respecto a ese periodismo generalista, lo que venimos viendo es que nos expulsa, y nos expulsa de forma además física, ¿no? Porque estamos precarizadas, porque no podemos irnos a los centros de otras ciudades, porque no podemos migrar, o porque justamente se nos ha obligado a migrar sin poder, dando de lado, ¿no? A esos relatos. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Que se va un poco el hilo a la parte final. Bueno, hablaba sobre vuestra opinión justamente de posicionarnos desde un punto de vista territorial, ¿o no? O sea, sobre esa mirada hacia Andalucía, hacia el sur. Claro, nosotras sí, es que lo que quería también decir respecto a esto es que cuando hablamos, por ejemplo, de situarnos territorialmente, no solamente hablamos de estar constantemente hablando de cosas que ocurren aquí, sino que también desde aquí se puede hacer esa producción de conocimiento y esa producción de información. Eso yo creo que también es un diálogo que mantenemos dentro de la Poderío, ¿no? Cuando hablamos de cómo hacer periodismo desde el feminismo andaluz. También nosotras reivindicamos que desde aquí podemos hablar de cosas que tienen que ver, bueno, de universalizar problemas y conflictos, pero con esa perspectiva un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este viaje de ida y vuelta un poco, ¿no? Como los cantes de Huelva, al final tiene que ver con que ya no solamente es que hablemos de problemas de aquí, sino que hablemos de problemas que pasan en otro sitio y de conflictos de otro sitio, pero trasladándolos, ¿no? A este foco andaluz. Y por supuestísimo, bueno, por ejemplo, habéis mencionado Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, que son colaboradoras nuestras de hace mucho tiempo, tienen una publicación mensual dentro de la revista, o Como vaya yo y lo encuentre, de Mar Gallego, bueno, que yo creo que ella pues ha sido como la, o fue la pionera, ¿no? Fue un poco la chispa que tocó una tecla, ¿no? Yo creo que Mar Gallego en este caso tocó una tecla muy importante, o despertó algo, ¿no? Que estaba ahí como medio dormido y demás, ¿no? Yo creo que es importante esa comunicación generalista que pase también por el filtro de lo territorial. Y un poco en esta visión territorial, sabemos que el proyecto forma parte de la Red Andaluza de Comunicadoras Feministas. Cuéntanos un poquito sobre esta red. Pues a ver, nosotras es que cuando comenzamos la Poderío también teníamos como en esa previsión de futuro a medio plazo montar una red de comunicadoras o de feministas que abarcase todo el territorio andaluz, similar a lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, ¿no? Pues hay colectivos de periodistas mujeres en otros sitios que se han organizado a ese nivel autonómico y que funcionan entre ellas. Y nosotras tenemos también la intención de hacer eso, lo que pasa que, bueno, que al final, pues un poco lo que estoy diciendo, por los tiempos de cada una, por las precarizaciones, por el empobrecimiento, porque es que la vida pues no nos da para más, ¿no? Supongo yo que como a tantas otras, no podemos abarcarlo todo y al final pues nos hemos quedado un poco trabajando e incidiendo más en lo que es la Poderío exclusivamente. Pero esa red o esa idea de red, que al final la Poderío, nuestro nombre pues es precisamente ese, ¿no? El de la red. Era algo que también quería montar en un inicio y que no perdemos de vista, pero ahora mismo pues no es el momento, aunque lo tenemos ahí, ¿no? Pululando. Preparando la entrevista también leímos en vuestra web que no os gusta lo rápido, sino que os gusta el cocido bien hecho, a fuego lento, y esta es una visión que compartimos en este programa totalmente. ¿Qué creéis que puede aportar esta visión en esta sociedad de lo inmediato? Uf, pues es que puede aportar tantas cosas. Yo creo que echar el freno al final. Primero el respeto a los tiempos, ¿no? Estamos sometidas a unas lógicas de mercantilistas, productivistas dentro del mercado laboral, que al final se de alguna forma se trasladan también a la cotidianidad nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que frenar, parar y reflexionar significa muchas cosas. Lo que pasa es que es muy complicado llevarlo a cabo, porque al final este sistema a lo que te está llevando todo el rato es a ir más rápido, a tener experiencia sin parar, ¿no? Es como una especie de enganche que no tiene fin. Nosotras sí que pensamos que, bueno, que parte de la base de las otras formas de trabajar, las que creemos, tiene que ver pues con este hacer las cosas más a fuego lento, de no ser, bueno, de no ser esclavas tampoco de la actualidad. Tampoco podemos serlo, porque después, bueno, pues cada una tiene su vida, tiene su trabajo o no lo tiene, con lo cual están buscando o están precarias totales. Entonces, al final, ir más lenta significa hacer también un contenido, pues no me atrevería a decir, porque sonaría como muy pretencioso, de más calidad, pero sí, desde luego, hacerlo de forma más cuidada. Otra cosa ya es si tiene más o menos calidad o si gusta más o menos, pero desde luego, darle el tiempo que merece a un contenido, que es bastante, es lo primero a lo que nos llevaría. Nosotras no hemos montado la Poderío para tener una redacción donde todo el mundo esté estresado y tenga que escribir 29 piezas cada X tiempo y tengas a un director ahí que te dice que no puedes tratar esto, no puedes tratar lo otro, o lo tienes que hacer de esta forma. Nosotras no estamos aquí para eso, ¿no? Nosotras pensamos que si queremos cambiar, porque, bueno, nosotras también, además, somos activistas feministas, ¿no? Entonces, si queremos cambiar las cosas, lo que no podemos hacer después en este proyecto, pues seguir reproduciendo aquello que no nos gusta y que tantos males nos traen, ¿no? Al final, en muchos ámbitos. Entonces, pensamos que el ir más lento solamente nos puede traer cosas buenas, a pesar de que, bueno, pues después están las redes sociales, está el tener que estar pues interactuando, subiendo contenido, porque si no el algoritmo es contrario precisamente a esto de la vida lenta. Entonces, bueno, nosotras intentamos y convencidas estamos. Otras cosas ya es que el sistema, ¿no? Y lo que reclama el sistema y lo que reclama también las audiencias y cómo funcionan las redes sociales hoy en día, pues nos lleven la contra. Pero bueno, nosotras no vamos a cesar nuestro intento. Y en este intento del que habla, hacía una reflexión sobre directores que te dicen de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Y la verdad es que esto es una idea en el entorno de las radios libres y un posicionamiento muy claro sobre qué es noticiable. Entonces, en ese sentido, os queríamos preguntar, ¿de qué y de quién se habla en La Poderío? Pues, a ver, en La Poderío se habla de mujeres y se habla de Andalucía y sobre todo, bueno, intentamos siempre hablar de sin romantizar nada, por supuesto, porque también yo creo que es una cosa muy importante y que, bueno, a mí personalmente pues no me gusta, ¿no? La romantización constante de los orígenes o del sitio donde venimos, ¿no? Creemos que eso hay que transgredirlo también, ¿no? Y hay que, bueno, pues sin revisitarlo, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no se puede hacer una edulcoración de eso. Hablamos pues de mujeres, hablamos de clase trabajadora, hablamos de cultura de la que no sé si se habla en otros medios, yo creo que si se habla, se habla bastante, bastante poco, y sobre todo intentamos hablar de cosas que creemos que a la gente que nos lee les puede gustar y que por supuesto nos gusta a nosotras. Yo creo que ahí hay un combo entre lo que nos gusta y de lo que no nos dejarían hablar quizá en medios más grandes, y sobre todo poniéndole todo el tiempo, ¿no? Y todo este chup-chup a fuego lento que nosotras le ponemos. Entonces hablamos un poco de todo eso, y al final pues desde cultura, desde lo rural también, hacemos entrevistas a gente que pues nos interesa de verdad. O sea, nosotras siempre hablamos de que La Poderío es un sitio donde venimos a hablar siempre desde la construcción, ¿no? Desde nosotras no hacemos críticas para o críticas culturales o entrevistamos a alguien para machacar. O sea, no es nuestra postura, no nos interesa, no queremos invertir el tiempo en eso, ¿no? No somos la Bollero, la Carlos Bollero de aquí. Nosotras no tenemos ningún interés en ser unas destroyers. Lo que estamos haciendo lo hacemos porque nos gusta mucho, y la gente a la que entrevistamos y las cosas que salen es porque realmente nos apasionan, ¿no? Y por supuestísimo también hay espacio. Tenemos un par de reportajes buenísimos de mi compañera Lola Fernández Palenzuela sobre Radio Televisión Andaluza, ¿no? Sobre Canal Sur, que son buenísimos y que dan muchísima caña. Pero ya te digo, hay espacio un poco para todo, pero siempre desde esa perspectiva de construir desde otro sitio, ¿no? Con dinámicas muy respetuosas. Y teniendo en cuenta esta visión, la revista, ¿no?, La Poderío cuenta con varias secciones o con varios apartados. Cuéntanos un poco qué vamos a encontrar en La Poderío si le damos un bicheo. Pues si le dais un bicheo vais a encontrar desde zonas, bueno, la tarara, que son porque nuestros nombres de cada una de las secciones son un poquito peculiares, quizás no son las típicas de cultura, pues no sé, sociedad, entrevistas, ¿no? Eso, la verdad es que La Poderío, eso no te lo vas a encontrar. Tenemos desde secciones como la tarara, que es precisamente cultura, donde hay pues críticas y crónicas de teatro, de cine, de libros y demás. Tenemos también Verdolaga, que es de la vida, bueno, es de vida rural. Sí es verdad que tenemos una parte como un poquito más de actualidad. Tenemos también La Candela, y hay una parte que ahora mismo, hay una sección que está un poquito en stand-by, La Corrala, que era el espacio donde, bueno, pues nuestra audiencia o las mujeres que nos leen nos enviaban textos, algunas veces unos textos buenísimos, ¿no? Y súper currados, que de verdad que muchas veces nos sorprendían, porque era como, bueno, ¿cómo te voy a publicar esto?, ¿no? Porque nosotras otra cosa que también tenemos muy claro es que no vamos a precarizar, no tenemos, hay veces no llegan currículum y demás, nosotros no tenemos a nadie en plantilla, no contratamos, pero nos llegan muchas veces textos para publicar en la Corrala, que es nuestro espacio abierto, de una calidad, bueno, pues enorme. Entonces también tenemos esa parte ahí. Podéis encontrar también un proyecto que hicimos en 2020, mayo, junio, que recibió un reconocimiento justamente de la Junta de Andalucía, el de la resistencia desde la comunicación feminista en tiempos de COVID. Ahí se puede ver pues una cantidad bastante curiosa de entrevistas a dos bandas que hicimos a distintas mujeres en distintos puntos del mundo. Y bueno, podemos ver también colaboraciones que hemos tenido con compañeras de Café Feministas Almería. O sea, hay un poco de todo, ¿no? Pero siempre dentro de estos márgenes, ¿no?, del feminismo andaluz y de construir comunicación feminista, pero desde el territorio. Bueno, pues con este repaso un poco a las secciones o apartados que podemos encontrar en La Poderío, vamos a ir cerrando la entrevista. Nada, animamos a nuestras radioyentes que se acerquen a este medio de comunicación feminista, La Poderío, y darte las gracias, Rocío, por haber compartido este espacio con nosotras para acercarnos a este medio. Vale, muchas gracias a vosotras por querer contar con La Poderío, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Rocío. Un abrazo, hasta luego. Yeah. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Hola, muy buenas, espero que estéis muy bien. Yo por aquí muy a gustito y muy invernal. Y os quería contar que la sección musical de hoy va a ser un poquito diferente porque no he podido estar presente para hacer la llamada que solemos hacer siempre en el programa. Así que quería traeros algo especial y hecho con mucho mimo para este De Raíz 127, que espero que os guste. Os quería compartir tres obras de spoken word que, traducido literalmente del inglés, sería algo así como la palabra hablada, y que es una expresión poético-sonora que se centra en la interpretación de la poesía, en la voz, el ritmo, los juegos de palabras, las repeticiones, que va encuadrado en una pieza musical. El spoken word es el precedente del rap y ha existido a lo largo de la historia en diversas formas de poesía oral, pero se formó como género literario como tal en Estados Unidos en los años 20, cuando se fusionaba con la música jazz y la improvisación. Este género literario y musical también ha estado muy ligado a las protestas sociales, como por ejemplo en las luchas a favor de la igualdad de los derechos civiles de la gente afro-norteamericana en los años 60. Y por ejemplo, una de las canciones que se hicieron más famosas en este contexto fue The Revolution Will Not Be Televised, La Revolución No Será Televisada, de Jill Scott Heron, y que hizo que este género se extendiera a la cultura popular y comenzara a aparecer en variedad de estilos musicales, pues fusionado con rock, pop, música sinfónica, etc. El primer audio que os quiero compartir es con la poesía de Candela Menéndez, que es una amiga muy querida que vive en Málaga y con la que compartí varios años en Granada. Y se nos ocurrió crear algo especialmente para este programa. Pero antes de escucharla quiero contaros un poco de ella, porque es una gran artista que crea poesía desde hace muchos años. En Granada participó en varias slam poetries, se ha formado en arte dramático, también tiene mucho talento para el dibujo y las artes plásticas, y hoy en día se sigue dedicando a la creación escénica con un proyecto que tiene que se llama Público Lab, que es muy interesante porque es un dispositivo creado para que todo el público participe en la creación in situ de una pieza escénica. Consiste en que en un mismo día hace una clase de entrenamiento en la que se crea esa pieza y luego se hace la representación de la misma con público. Así que puedes asistir a las dos cosas o puedes asistir simplemente como público, que también participa en una secuencia de juegos, acciones y todo esto sin hablar. Es una propuesta que mezcla ideas de escape room y teatro que está llevando a cabo actualmente en Málaga. Así que si queréis saber más y enteraros de nuevas fechas, pues la podéis bichear en su Instagram, que es publicolab, todo seguido y con K. Dicho esto, os comparto la pieza que hemos creado y esperamos que os guste mucho. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Ya sabemos que eres muy guay, ya sabemos que eres muy guay. Ya sabemos que eres muy guay, muy inteligente, que eres muy guay. No hace falta que seas tan guay. No hace falta que seas tan guay, muy inteligente, que eres muy guay. Mira, solo quiero decirte que te bajes a la calle, que no te quedes en casa hilando el mapa más complejo del mundo, que eres muy guay y todo lo que tú quieras, pero que ser tan guay te bloquea, en serio, que te queremos como eres, que no hace falta que seas tan guay y que te echamos de menos. Que queremos que te vengas, que te bajes a la calle y te pongas lo que tengas. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Ya sabemos que quieres hacerlo, ya sabemos que quieres hacerlo. Ya sabemos que puedes hacerlo y tú dices no puedo, y tú dices no puedo. Me molesta que no sea tan bueno, yo lo hubiera querido perfecto. Ya sabemos que tienes un mapa complejo en tu mente que lleva otra mente, que lleva otra mente. Ya sabemos que tiene una mente que lleva otra mente, que lleva otra mente. Y así sucesivamente. Chiquilla, pero hazlo. Elige una de las millones de cosas y bájala a la tierra. Si eres tan inteligente, ¿no vas a ser capaz de elegir una de esas millones de cosas y bajarla a la tierra, cojones? Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Deja de pensar más posibilidades, aplica las que tienes. Pensar más posibilidades, aplicar las que tienes. Bueno, y damos paso a este nuevo espacio que inauguramos o estrenamos en este programa, como os contábamos en la presentación, sobre violencia de género en contextos de emergencia humanitaria, que bueno, nos hemos animado a hacer esta sección porque Laura se ha animado a hacerlo con nosotras. Bueno, Laura trabaja desde el 2008 en temas de violencia de género en contextos de emergencia humanitaria, ha trabajado con varias organizaciones y en varios países en conflictos, así como en países fronterizos, en la ayuda a refugiados y refugiadas, y bueno, nos parecía una oportunidad, yo que sé, tener a una persona cercana y de confianza que trabaja en estos temas, porque es verdad que es un tema que no conocemos así en profundidad y que muchas veces como que genera contradicciones, ¿no? Lo hablábamos preparando esta entrevista, que es verdad que bueno, que a veces como es delicado, ¿no? El tema de la intervención internacional, ¿no? Relacionado, o sea, en contrapartida a prácticas de apoyo mutuo más asentadas, más locales, ¿no? Y bueno, nos parecía como muy interesante poder compartir todo esto con Laura, que es experta, ¿no? Y nada, bienvenidísima Laura, y súper contenta de que te haya animado a esta sección con nosotros. Muchas gracias, estoy contenta de estar aquí. Sí, bueno, empezaremos con algo un poco más general para entender un poquito lo que son los patrones y las dinámicas que siempre se repiten por lo que tiene que ver con la violencia de género en emergencia humanitaria, y creo que no será la única sesión que haremos, entonces poco a poco ya profundizaremos también en cómo funciona la solidaridad entre mujeres, el apoyo mutuo y cómo se relaciona esto con la ayuda de emergencia. Pero empezaremos a tocar un poco el tema hoy, pero más bien hablaremos de cuáles son los patrones y la dinámica. Uh-huh. Y bueno, por ir metiéndonos ya así en temática, bueno, la violencia de género pasa en todo el mundo. En España sabemos muy bien que muchísimas mujeres sufren la violencia machista a diario. ¿Qué diferencia hay con un contexto de emergencia humanitaria cuando hablamos de violencia de género? Vale, o sea, antes de empezar, creo que es importante recordar que por cuestiones de tiempo no tenemos el tiempo hoy como para de verdad profundizar en las diferencias entre país y país y contexto y contexto. Entonces vamos a enfocarnos un poco en lo que son los patrones generales. Entonces evidentemente habría que profundizar mucho más, ¿no? Para tener como un relato así preciso. Pero en general, cuando hablamos de intervención de emergencia o emergencia humanitaria, estamos hablando de ayudar, apoyar a población que o está en situaciones de conflicto armado o ha estado o justo acaba de pasar o está pasando una catástrofe de tipo natural o está, o está viviendo en el sitio donde la crisis está pasando, se acaba de desplazar a un país cercano en estado de refugiado o está en tránsito, está en movimiento. Entonces, eso más o menos es el marco que define la población, más o menos, que recibe más o menos la ayuda humanitaria. La diferencia que hay, por tu pregunta, la diferencia que hay es que en general, cuando hay emergencias humanitarias de cualquier tipo, en cualquier tipo de tránsito, de movimiento o desplazamiento, la violencia de género se dispara. contra la mujer y la niña. Y creo que es importante decir que la mujer y la niña aquí las definimos como todas aquellas que se definen mujer y niña. Se dispara, pero la emergencia humanitaria de por sí no es la causa de la violencia de género. Hago simplemente este inciso porque de aquí para adelante no volveremos a eso, pero es importante recordar que la violencia de género tiene sus raíces en lo que es una desigualdad estructural entre los beneficios y los privilegios de hombres y mujeres y el poder que el hombre tiene sobre la mujer, ¿no? Entonces, en un contexto donde ya esta desigualdad existe y es parte de la tradición y la cultura y la sociedad donde las mujeres viven, a la hora de sufrir un tipo de crisis, esta violencia se dispara. Se dispara debido a diferentes factores que normalmente se llaman factores que contribuyen a. Los factores que contribuyen a, para hacer algún ejemplo, puede ser la frustración. La frustración también en lo que son los roles de género dentro de una familia o de una sociedad, ¿no? Donde el hombre, la familia patriarcal, es el que se ocupa a nivel económico de la familia y ya no tiene acceso al trabajo que le genera ese rédito para poder cubrir esas necesidades. Entonces, ¿dónde el hombre ejerce su poder adentro de la familia, ¿no? ¿Y cuál es su rol? Esa pérdida de rol, entre otras varias, otros varios factores, puede generar un aumento, ¿no?, de la violencia de género, pero también todo lo que es la pérdida de tus redes sociales, ¿no?, la pérdida de la posibilidad de volver a tener una vida diaria normal como la que tú te habías construido, ¿no? La frustración ligada a eso más bien, pero hay muchísimos factores que se podrían mirar y incluyen también el espacio donde vives, ¿no? O sea, vivir en un campo refugiado significa también vivir compartiendo con gente que no conoces y no saber dónde está la persona que quieres, ¿no? Muchas veces. Y todo eso genera una tensión a nivel social que se refleja muy bien en lo que es la violencia contra la mujer, ¿no? Tanto en la casa como en la sociedad, donde estas personas están desplazadas o donde han acabado viviendo, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de violencias, pero ¿qué tipo de violencia, o sea, qué tipo de violencia nos referimos? Vale, es muy difícil hacer como una fotografía general de todo, pero por lo general yo me siento muy segura en decir que la violencia doméstica, en el específico la violencia de el marido contra la mujer, es la que siempre se dispara en un contexto de emergencia, ¿no? Hay veces que esa violencia se convierte también, alimenta como un ciclo de violencia, ¿no? Que se refleja luego en el vecindario, en el campo refugiado, en el espacio compartido de emergencia donde estás, ¿no? Porque las que sufren violencia también a veces perpetúan violencia contra las niñas o perpetúan como patrones violentos de todas formas. Entonces, no solamente es el dispararse de una violencia doméstica de por sí, que puede ser física, sexual o emotiva, sino también lo que eso genera, ¿no? Eso muchas veces se traslada a un control superior sobre la mujer, ¿vale? Un control superior sobre la mujer que afecta también la libertad de movimiento, ¿no? La libertad de movimiento de la mujer y debido al hecho que primero, en muchos de los contextos donde yo he trabajado, por ejemplo, las mujeres estaban como limitadas a sus tareas domésticas, más bien, ¿no? Y era muy limitada ya de por sí su capacidad de hacer parte de la esfera pública, ¿no? O de participar y ocupar espacios públicos. Entonces, claro, cuando ya en un contexto de emergencia ya no hay el mercado donde las mujeres podían ir porque entraba en sus tareas domésticas o ya no tienen que ir a por agua porque se la distribuyen en el campo refugiado o la tienen al lado, ya no tienen por qué organizarse juntas para hacer una actividad junta, ¿no? Entonces, como una razón ya para el hombre para decir, pues ya no tienes razón tú para moverte de la casa. ¿Sí? Además, hay como siempre una retórica machista que, al ser que la violencia de género se dispara en contextos de emergencia, entonces para proteger a la mujer, mejor no te muevas, ¿no? Como que se le imponen unas restricciones, unas limitaciones de movimiento en ese caso, pero varias más, para que tú no te pongas en riesgo, ¿no? Para que tú no te expongas a riesgo de poder ser violada, por ejemplo, uh-huh. o acosada, que eso sería una vergüenza para la familia inaceptable uh-huh. y para defender no solamente a ti, pero más bien el honor, ¿no? de la uh-huh. familia. Entonces, mejor te quedes en casa y ya está. Tomando este filonio, quiero pararme un momento en pensar cómo eso afecta a las adolescentes, porque las adolescentes en general, sobre todo en contextos de conflictos armados y refugiados, son las que más pillan, ¿vale? Son las que más sufren limitaciones muy, muy extremas, sobre todo en parte de lo que es la cultura patriarcal árabe, más bien, pero también en mucha parte de África subsahariana. Y muchos de estos países, por ejemplo, imponen a las niñas de no poder salir de casa, por ejemplo, en algunos casos, desde la primera menstruación hasta el día que se casan, ¿no? ¿Por qué? Porque no pertenecen a nadie, están expuestas a riesgos que, como decíamos antes, es un problema no solamente para ellas, sino que para la familia y la sociedad también. Y entonces, están en una constricción total, ¿no? De pertenencia completa a lo que es una esfera doméstica, ¿no? Y eso se suma al hecho que cuando no hay capacidades económicas, se intenta siempre a priorizar la educación del niño varón, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas más posibilidades luego de encontrar un trabajo digno comparado con lo que es la posibilidad de las mujeres y de las niñas, ¿no? Porque los hombres tienen más posibilidades de éxito a nivel cultural y estructural, ¿no? Y esa carencia de recursos de una familia hace de manera que, claro, cuanto antes esa niña se case, cuanto antes tú no tienes que ocuparte económicamente de esa niña. Y además en alguna cultura tú recibes una suma de dinero, ¿no? para casar a la niña. Entonces, claro, con eso, otra vez viene la retórica machista de la protección de la niña, porque si es soltera es una vergüenza, se expone a riesgos, no sé qué, y se normaliza lo que es una violación, porque las niñas no tienen una edad por el consentimiento, se normaliza el hecho que las niñas no tienen por qué tener acceso a educación, porque tienen otro rol y ya lo tienen, no van a probablemente a tener acceso tan fácilmente a una independencia económica que la pueda hacer sentir libre mucho más allá de su relación con la persona que ha casado, que la ha casado. Y la violación, evidentemente, muchas veces esas relaciones sexuales no consensuales que hacen parte del matrimonio infantil conllevan unos embarazos no deseados, ¿no? Con todas las consecuencias que pueden ser desde los abortos clandestinos hasta todas las consecuencias médicas y emotivas que eso puede conllevar. La última, porque habría más, pero el último tipo de violencia que también es muy común y como se extremiza cuando hay una crisis humanitaria es la explotación laboral, sí, seguramente, pero también sexual, en el sentido que las mujeres que muchas veces, no siempre, pero en contextos de conflictos armados, muchas veces los hombres, a lo largo de una crisis de conflicto, están en el ejército, se han ido, de alguna manera viajan a otros países para ver si se pueden llevar a la familia. Muchas veces las mujeres se quedan a cargo total de lo que es la familia, ¿no? Pero no tienen los recursos que podían tener antes o que nunca han tenido según la sociedad, ¿no? Entonces, claro, esa falta de recursos la expone a un grandísimo riesgo de explotación sexual, tanto para encontrarse un alojamiento donde poder estar con los niños, tanto al tener que compartir un alojamiento, en ese caso se expondrían a violencia sexual, o para solamente para el hecho de tener que buscar un trabajo, te dan trabajo en cambio de favores sexuales, o comida en cambio de favores sexuales. Entonces, la explotación sexual va muy ligada con contextos de crisis humanitarias. Y de verdad me gustaría profundizar más en estos temas, porque cada uno de los que he hablado habría que especificar en qué zona y en qué modo eso se manifiesta, ¿no? Pero son patrones menos algunos detalles sobre el matrimonio infantil, todos los demás son patrones que se repiten en cualquier crisis, más o menos. Uh-huh. Y en estos contextos, ¿qué hace la ayuda de emergencia? ¿Qué se hace, no? ¿Qué hace la ayuda internacional un poco? Vale, la ayuda internacional evidentemente hace muchas cosas y es difícil resumirla. Yo creo que es importante empezar pensando que sí estamos hablando de violencia de género contra mujeres y niñas, y que, claro, son sobrevivientes de violencia de género muchas de ellas, pero no son solamente sobrevivientes. Tienen capacidades, tienen recursos y, sobre todo, tienen estrategias para sobrevivir. Entonces, cuando tú intervienes en un contexto específico, tú tienes primero que entender cuáles son las estrategias que funcionan en este específico contexto y capitalizarlas, ¿no? Y de ahí entender de qué manera el proyecto que tú vas a diseñar va a no solamente a considerarlas, sino que se inspira a lo que ya las mujeres saben que las hacen sobrevivir en un determinado contexto, ¿no? Evidentemente hay prácticas negativas que no quiere reproponer, pero hay prácticas que son positivas y funcionan bien también, como por ejemplo la solidaridad, el apoyo mutuo, crear redes entre mujeres de las que te puedes confiar en el momento en que te ve en peligro. Hay muchas de estas cosas que existen y que se capitalizan o que se crean espacio a través de la ayuda humanitaria para que esto se dé más, ¿no? Y para que sea una herramienta de verdad que se pueda implementar. Hay una manera de trabajar que de todas formas es feminista de alguna forma, porque reconoce que tanto en la sociedad, en los campos, en la cultura, pero también en la misma intervención humanitaria, el machismo está ahí, el patriarcado está ahí. Entonces, hay siempre unos beneficios que le tocan a los hombres y no le van a tocar a las mujeres, ¿no? Y que el poder de los hombres siempre se usa para, no siempre, pero muchas veces se usa para poder disminuir lo que son las mujeres, como impedirle de poder alcanzar sus derechos, que sean derechos básicos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, cualquier tipo de derecho, ¿no? Entonces, reconociendo eso, nosotras sabemos que hasta adentro de nosotras mismas, como operadora humanitaria, tenemos que tener mucho cuidado de la manera que la ayuda humanitaria se está brindando a la población. En líneas muy generales, hay tres macro áreas de intervención: la respuesta, la prevención y la mitigación del riesgo. La respuesta es los servicios que se dan a una mujer que ya ha sufrido la violencia, entonces todo lo que pasa después, y esta es la única intervención que debería siempre ser igual a sí misma, porque los servicios tanto de salud como de psicosociales, emotivos, psiquiátricos, si hubiera necesidad, o de seguridad o cualquiera, tendría que tener el mismo nivel de calidad que sea en Sudán del Sur, en Myanmar o en España. Entonces, la respuesta se parece mucho entre varios contextos, pero lo que es la prevención es donde cambia según la cultura completamente, porque es un trabajo de cambio de punto de vista, ¿no? O sea, por un lado trabaja con las mujeres para que ellas tengan más informaciones sobre quiénes son sus derechos, cómo poder ocupar un espacio público, cuáles son las herramientas que le podrían venir bien para seguir un proceso para continuar un proceso de empoderamiento. Pero se trabaja mucho con los hombres, porque sabemos muy bien que la grandísima mayoría de perpetradores de violencia de género son hombres. Entonces, con ellos hay que hacer como un trabajo a medio y largo plazo, donde se habla, por ejemplo, de por qué las niñas no son priorizadas a la hora de ir a la escuela, ¿no? ¿Por qué se priorizan a los niños? ¿Y de dónde viene eso? Y entonces, todo este trabajo es un trabajo de prevención que toma más tiempo, evidentemente. Y nada, y lo último, la mitigación de riesgo es reconocer cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, adentro de un campo refugiado. Y dice, mira, los baños no tienen luz y no están separados por género, ¿no? Entonces, eso expone a la mujer a mucho riesgo de violencia de género. O los puntos de distribución de comida están a 3 kilómetros y tiene que pasar por la selva y hay muchas mujeres las violan. Entonces, tú haciendo eso expones a la mujer a violencia de género. Entonces, la mitigación de riesgo es, por nuestra parte, identificar cuáles son estos factores y intentar mitigarlos, ¿no? Cambiar como la intervención para que se puedan proteger, ¿no? Que no pasen estas cosas. Jo, Laura, pues súper interesante. Estaría aquí no sé cuánto más rato escuchándote, la verdad, pero bueno, los tiempos, lo has dicho al principio, ¿no? Los tiempos en la radio son limitados y bueno, vamos a seguir, afortunadamente, vamos a tener más espacio en De Raíz para seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotras. A vosotras, gracias. Un abrazo. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. La segunda canción que quiero compartir hoy en esta sección especial de Spoken Word es de la mano de Soledad Jiménez, que aparte de que es una grandísima amiga de aquí de mi pueblo, es titiritera y teatrera en general. Ha trabajado tocando casi todos los oficios teatrales y todos los géneros, desde el teatro de calle al clásico, también la puesta en escena de poesía, la mezcla de títeres con otros objetos, entre otras propuestas. Ella vive su oficio de titiritera como una forma de entender la vida, aprovechando al máximo los recursos, expresando todo lo posible de manera personal, creativa, jugando y disfrutando. El otro día me dijo, siempre estoy aprendiendo, saber sé muy poco. Y bueno, yo que la conozco sé que sabe mucho y siempre me aporta muchas cosas maravillosas, porque aparte de titiritera y actriz, también es la guía del grupo de teatro local, es hacedora de talleres de creación de cabezudos, de animación a la lectura, recitales en homenaje a Gloria Fuertes, etcétera. Y bueno, una de las cosas que estoy compartiendo ahora con ella es que estamos asistiendo a un curso que es un laboratorio de investigación vocal guiado por Pato Badián, que es una gran cantante procedente de Argentina y que es vocalista de la banda Alma Gato aquí en Zaragoza. Y en este curso hacemos ejercicios y creaciones de todo tipo en torno a la voz, la música, el canto, la improvisación y la expresión vocal en general. Así que el poema que os quiero compartir fue el resultado de uno de esos ejercicios y le propuse a Sol si quería crear algo conmigo para este De Raíz en torno a este poema y ella me dijo que sí, así que os dejo con esto que se titula Su voz de sal y calma, su voz de sol y ramas. Silenciar la mente inquieta de un grillo que lleva años cantando desde la misma entraña de la luna. La vida sencilla, la supervivencia, eso deberíamos hacer. Que ruede al revés esta estrella loca que tenemos girando por encima de nuestras cabezas, infinitas y discretas. ¿A quién le importa si mañana no hay viento? Me empeño en estar en situaciones incómodas porque la vida también es eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Soy gota, solo gota de agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Soy gota, solo gota de agua. Hasta aniquilar la lluvia que surge de los ojos de las argantanas que ya no toman el sol. Y sus cuerpos fueron bólidos, grávidos, indistintos de cada cual, fueron fuegos artificiales al danzar. Hasta aniquilar la lluvia que surge de los ojos de las argantanas que ya no toman el sol. Solo duermen la siesta y juegan y comen y duermen y salen y entran. Y sus cuerpos fueron bólidos, grávidos, indistintos de cada cual. Fueron fuegos artificiales al danzar. Su voz de sal y calma, su voz de sol y ramas, su voz de sal y calma, su voz de sal y ramas, su voz de sal y calma, su voz de sol y ramas, su voz de sal y calma, su voz de sal y ramas. ¡Que ruede al revés esta estrella loca que tenemos girando por encima de nuestras cabezas infinitas y discretas! ¿A quién le importa si mañana no hay viento? Me empeño en estar en situaciones incómodas, porque la vida también es eso. ¿Qué? Soy gota. Solo gota de agua. ¿Qué? Soy gota. Solo gota de agua. Hasta aniquilar la lluvia que surge de los ojos de las sargantanas que ya no toman el sol. Solo duermen la siesta y juegan y comen y duermen y salen y entran. Y sus cuerpos fueron bólidos, grávidos, indistintos de cada cual. Fueron fuegos artificiales al danzar. Su voz de sol y sal. Su voz de sal y calma. Su voz de sol y ramas. Como decíamos en la presentación, vamos a hacer conexión con Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, que hoy, 25 de febrero, cuando estamos grabando este programa, están celebrando su 32 aniversario. ¿Cómo suena eso, eh? Y bueno, tenemos ya al otro lado del teléfono a Ernesto Chemajara y le damos la bienvenida. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal, de raíz? Pues muy bien y muy contenta de conectar con vosotros en este día de cumpleaños, la verdad. Muchas gracias, nos agradece el espacio también. Uh-huh. Y bueno, como decíamos, estáis de celebración y yo creo que ya lo hemos contado antes que desde Granada, que esta ciudad que es una auténtica máquina de expulsar gente debido sobre todo a la precarización y a la falta de oportunidades, ¿no? Nosotras miramos con admiración y con cierta envidia incluso a los proyectos tan longevos y tan asentados en el tiempo. Así que cuéntanos cómo sienta cumplir 32 años. Bueno, de un lado, a ver, Barcelona también es una ciudad que vive, puede ser una situación un poco parecida y en los colectivos políticos o culturales, no solo en las redes libres, pues eso también se nota. Y encima donde estamos nosotras, que es en Ciutat Vella, que es como el centro histórico. Pero bueno, igualmente el colectivo de Contrabanda FM, pues sí, hemos sobrevivido a llegar a estos 32 años, que en realidad los cumplimos el pasado mes de enero, aunque lo celebremos hoy, pero sí que hay que decir que desde que se fundó la radio empezamos una emisión en pruebas el diciembre de 1990 para formalmente empezar enero del 91, no queda ni nadie de esa época, ¿no?, fundadoras. De hecho, ahora el programa que hago yo, la Asamblea de Majaras, creemos que somos el más antiguo y en abril haremos 26 años, que lo son, pero que no hay nadie de ahí del 90-91. Uh-huh. Y la última vez que hablamos con vosotras fue sobre el 2020, creo, ¿no? Era el de raíz número 83 nuestra y bueno, hablamos con vosotras porque estabais en una situación complicada un poco. Cuéntanos cómo superasteis aquello y en qué momento está la radio a día de hoy. Sí, los últimos dos años hemos vivido como dos situaciones con cambios importantes. El primero, por el que me preguntas, fue que nosotros hemos tenido, desde siempre teníamos nuestra antena, digamos nuestro centro emisor, que no los estudios, en un barrio que se llama el Turro de la Rovira, en el Carmelo de Barcelona, donde si alguien ha visitado Barcelona, pues le sonará que hay un sitio que hay como unas baterías antiaéreas, le llaman los búnkers, donde como es uno de los puntos más altos de la ciudad, había antenas, no solo de radio, libres o comunitarias, también de teles, piratas, también de taxistas, etcétera, etcétera. Y eso es un espacio no regulado. Barcelona, a día de hoy, solo hay un sitio donde legalmente se puede poner un centro emisor, que es la Torre de Collserola, y que tiene unos precios y requisitos prohibitivos, imposible para proyectos autogestionados como el nuestro. Entonces siempre estuvimos funcionando ahí, pero había siempre la amenaza de que pues eso sacarían las antenas. Y finalmente eso fue así. A partir del 18, sobre todo el año 19, empezaron a poner denuncias el ayuntamiento como ejecutor, aunque no fuera, digamos, su jurisprudencia, pero sí que por cuestiones urbanísticas es quien tenía que ejecutar eso. Y empezaron a sacar antenas, y en nuestro caso ya fue pues el 2020, que se retrasó un poco también a raíz de, pues que en nuestro caso no había ánimo de lucro, pero finalmente, aunque presentamos algo de batalla, nos fue imposible resistir ahí y se han desmantelado las antenas que hay ahí. Y sí que decir que para nosotros también, cuando lo hemos denunciado, lo vinculamos o ponemos en contexto ya no solo de esta dificultad para medios como el nuestro de tener un espacio para un centro emisor, sino también el contexto de gentrificación o la especulación urbanística que hay en ese barrio, que en los últimos años se ha convertido en una atracción turística, que no lo era antes, en un barrio popular, y también tenían o creían en el intento que tocaba poner orden allí. Y desde entonces, la verdad, nosotros buscamos una alternativa y hemos conseguido, gracias un poco a solidaridad entre colectivos y centros sociales, conseguir otro espacio alternativo para tener la antena. Y eso nos ha supuesto desde entonces un poco precariedad con nuestra señal de la frecuencia modulada, pero hemos conseguido tener presencia en el dial de Barcelona. Pues bueno, nos alegramos de que Contrabanda siga estando presente. Bueno, en la web siempre había estado, pero que siga estando presente también en la FM, que bueno, ya sabéis, las que nos escucháis sabéis que de raíz somos muy fan de la FM. Y bueno, nada, y para terminar, cuéntanos un poco cómo lo vais a celebrar, qué habéis preparado para este 32º cumpleaños. Mira, claro, antes deciros que lo que os comentaba, que hubo como dos cuestiones importantes, ¿no? Dos frentes que hemos tenido los últimos años. Pues el otro es el que también de alguna manera queremos celebrar hoy, es que nos mudamos de sitio. Fue en el diciembre de 2021 y manteniendo estar en Ciutat Vella, así que nos cambiamos de barrio, ¿no? Abandonamos el barrio gótico, estábamos históricamente desde siempre en la Plaza Real. Y después nos trasladamos en un Ateneo, que es el Ateneo Enciclopédico Popular, que quien venga a Barcelona pues les invitamos a que vengan, que no solo alberga Contrabanda FM, sino otros proyectos. De hecho, su razón de ser es recuperar un espacio para este proyecto que es centenario del Ateneo Enciclopédico Popular, de recuperación de la memoria histórica libertaria. Entonces, para nosotros, como Contrabanda, es la primera fiesta que hacemos desde que estamos en el nuevo espacio, en el barrio del Raval. Entonces, era abrir un poco el espacio, y ya que tenemos ahora la novedad, es que la Contrabanda está a pie de calle en un local abierto, en un Ateneo, y ya no en un piso como estábamos antes. Entonces, hoy de aquí nada empezará una actuación de un espectáculo de magia y clown con un compañero que se llama Boris Paetti, y en paralelo nosotros iremos haciendo radio desde el estudio, que abriremos para que la gente pueda venir y verlo, ¿no? Cosa que en la anterior localización era mucho más difícil. Y después haremos una comida para sacar algo de dinero a la autogestión, para Contrabanda, que pues como otras radios libres no tenemos subvenciones ni anuncios comerciales, entonces nuestra única manera de sobrevivir. Y también irán pasando como DJs o gente de Contrabanda poniendo música, hasta que a las 5 haremos 3 conciertos de gente afín, que igual que el clown de la mañana, pues actúan solidariamente, ¿no? Será una banda de un guitarra solista que recupera cuentos de afrodescendientes de Colombia, se llaman El Maravilil Proyecto, una gente que hace flamenco, bueno, una chica flamenca que se llama Marta Delas, y finalmente un grupo de rock de autor que se llama Cuerva. Entonces sería eso, básicamente. Pues nada, invitamos a toda la gente que esté escuchando a pasarse por la web de Contrabanda, porque cuando esto suene ya habrá pasado vuestra celebración. Y nada, eso, invitamos a la gente que le eche un vistazo a lo que hacéis, y os mandamos un abrazo enorme y larga vida, Contrabanda. Muchísimas gracias. Disculpad que ahora tenía un poco de tos, pero sí, un abrazo también ahí a la gente de Granada, con todos los proyectos que estáis ahí, especialmente a De Raíz, y a la gente que estáis en radios libres y programas como el vuestro, que sigamos ahí tejiendo ahí colaboración y red. Muy bien, pues un abrazo grande, Ernest. Un besazo, chao, muchas gracias. De Raíces, un árbol de voces resilientes. Y para terminar esta sección de Spoken Word de hoy, os quería compartir una creación de Enjundia Beats, que es un proyecto poético-musical del pueblo de Andorra, de Teruel, que combina la poesía sonora, el rap y la oralidad expandida de Aine Martínez y Pablo Roku, junto a la producción musical de López Snowy. Enjundia Beats despliega un directo sutil donde la palabra es el cauce de las luchas cotidianas y temáticas como la defensa socioambiental, el empoderamiento femenino y la salud mental se mezclan entre ritmos, flows e instrumentales. Roku es Pablo Rodríguez Cuevas, artista transdisciplinar, gestor cultural y padre, que actualmente desarrolla un trabajo de creación poética y activismo en torno a los denominados territorios zonas de sacrificio, generando experiencias relacionales de arte, naturaleza y comunidad entre el Estado español y Latinoamérica. Es gestor de Casa Tregua, que es una residencia experimental, y también de Aula, que es una consultora creativa especializada en fomento a la lectura con enfoque territorial y derechos sociales. Si os interesa saber más sobre estos proyectos, tiene un blog en la dirección palabracuerpoterritoria.blogspot.com. Otra de las componentes es Aine Martínez, escritora, periodista independiente y dinamizadora rural, que realiza diversas colaboraciones en medios de prensa independientes, participaciones en encuentros de literatura en la provincia de Teruel y actualmente también está adentrándose en el campo de la fotografía. Y por último, López Snowy es Sergio López Nevado, que es músico multiinstrumentista, musicoterapeuta y productor musical. Es colaborador y músico en diferentes bandas de Zaragoza como Nuey, Forbob y Magnetophones, y compagina su labor en diferentes proyectos inclusivos de Aragón a través de la música. La obra que os quiero compartir se llama Territorios y es una canción que fue grabada por Pablo y Sergio con Andrea Segel, que es una tremenda cantante chilena, vocalista de Zeinga Banda y también compositora y cantante en la banda Rama, cuando Aine todavía no formaba parte de Enjundia Beats. Tienen el plan ahora de grabar una versión actual que espero con muchas ganas escuchar pronto, pero nos han enviado esta versión inédita para el programa de hoy, así que espero que la disfrutéis. Y con esto ya me despido, así que os mando un abrazo muy fuerte. Deshacer los pasos, un pie de mi madre, un pie de mi padre y llegar a los primeros zapatos. Deshacer los pasos, un pie de mi madre, un pie de mi padre y llenarme de antes a partir de ahora. Vomitar toda la leche que le debo a los pezones de este viaje, mirar el suelo fijamente, queriendo ver en este recorrido charco que cae desde la boca geografía o figura que me insinúe de dónde vengo y a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Y miro mis pies, siento mis pies, mamá, papá, me siento como una lechuga de cultivo hidropónico. Y lo curioso es que yo no elegí nacer a tanta distancia del suelo, pero este aire lleno de ocio y prosperidad es democrático. No sé por qué no contaron con mi mano, así que no me pidan que aplaudan ninguna bandera, porque esto que el viento que agita en esta palabra mi casa es ropa tendida, nada más, nada más. más. Y miro mis pies, siento mis pies, aquí desnudos y desarraigados, bailando arriba como gotas de lluvia en su compromiso, buscando siempre un pedazo de tierra sin apellidos. Simplemente la bendición de la inercia, o simplemente miro mis pies y siento mis pies. Y he perdido el mapa, y estoy en el lugar donde pude haber nacido y nunca nací. Y la única certeza geográfica en la que creo es el rostro de mi abuela. He perdido el mapa y miro mis pies. Siento mis pies, deshacer los pasos, llenarme de antes a partir de ahora y deshilachar la ropa, fibra, fibra, y quedar desnudo, sentado en este aire, respiración que no sabe si entra o sale de un cuerpo o de una bolsa vacía, y llenarme de antes a partir de ahora. Miro mis pies, siento mis pies, y voy por la calle y recorridos habituales. Recorridos habituales vuelven una y otra vez. Y todavía sin entender cómo funciona este motor. Miro mis pies, siento mis pies. Pero esta huella se quedó sin recambio. Este punto suspensivo que hay en mitad del camino, aquí no lo encuentro. Mejor esta carretera nueva que compite con el cable de la luz. 15.000 kilómetros de palabras se quedaron sin gasolina. Y entonces viene este sinsentido de pies, esta cantidad de zapatos que el mar me devuelve como si fueran mis posibilidades. Territorio, necesito hablar con alguien. Territorio, necesito hablar con alguien. Miro mis pies, siento mis pies, y he perdido el mapa. Testimonio del desuso, saber qué piensa el desgaste de una suela. Territorio, necesito hablar con alguien. Miro mis pies, siento mis pies, el testimonio del desuso, saber qué piensa el desgaste de una suela. Y no conozco los pies de nadie, ningún zapato me da confianza si sabe la dirección exacta de la caída o del encuentro. Un cariño descalzo, caminos recorriendo el cuerpo. Territorio, necesito hablar con alguien. Miro mis pies, siento mis pies, saber qué piensa el desgaste de una suela, el testimonio del desuso. Todo está llegando a su final, toca despedirse, pero antes tenemos muchas ganas de contaros que estamos súper contentas porque De Raíz ha empezado a sonar en Radio Topo y nos hace una ilusión formar parte de este proyecto porque Radio Topo es una de esas radios que son un referente. De hecho, este año cumplen 30 añazos, nos lo contaron en el De Raíz número 120. Así que bueno, invitamos a conocer Radio Topo, a visitar su web y a darle una escucha. Y desde aquí les mandamos un abrazo enorme y les deseamos larga vida. Y larga vida también les deseamos a todas las radios que difunden De Raíz en sus emisiones y a toda la gente que nos escucháis desde Radio Almaina, Radio Bronca, La Irola y Ratia, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, a Radio Espiritrompa, Radio Malva, a Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio Resaca, Radio Filipín, Agora Sol Radio, Radio Argallo, a Radio DSK,